muy amables, felices, muchas gracias de verdad. Estamos felices de volver a uno de los pueblos que nos vio nacer en aquellos años, ¿cierto? Hay muchos fanáticos de Grupo Alegría que han estado 11 años ya, estamos por cumplir 11 años con nosotros.